Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis amigos? Damos comienzo a el programa número 270 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, podcast que desde hace 6 años les trae novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Creo que una de las cosas que nos atrae a todos los que estamos interesados en la astronomía, además de los objetos astronómicos, las implicaciones cosmológicas, la conexión del hombre con el universo, está en el especular de momento, en la vida extraterrestre. Y más de uno de nosotros se ha preguntado de existir, ¿cómo serán ellos? Hasta el momento parecía que ninguno de los más de 500 planetas extrasolares descubiertos reunían las condiciones excepcionales que se dan en uno en particular, que es el Gliese 581G, que es un mundo que tiene 3 veces la masa de la Tierra, lo que es suficiente para sustentar una atmósfera, y que se encuentra justo en el centro de la zona de habitabilidad de su estrella. Es decir, que está dentro de la estrecha franja orbital que permite la existencia del agua en estado líquido. Muchos, y me incluyo, pensamos que al contemplar los brillantes astros del cielo, se han venido haciendo las mismas preguntas, desde los teóricos, los filósofos de la antigüedad, hasta los científicos y los escritores actuales, no ya de ciencia ficción, sino de otras ramas de la literatura, incluida la científica. Y se le hicieron siempre en algún momento de sus vidas, y ahora, en pleno siglo XXI, la pregunta, ahora que tenemos más datos disponibles, la hacemos con más fuerza cada vez. Sabemos que el universo es el mismo en todas partes, y que en todas las regiones, por muy alejadas que estén, rigen las mismas leyes y constantes universales. Y si eso es así, como parece serlo, no tenemos base científica para negar la existencia de vida inteligente en otros mundos, repartidos por las innumerables galaxias, y esta posibilidad se ha llegado a convertir en una auténtica aventura que, en primer lugar, nos ha llevado a buscar mundos similares a nuestra Tierra, y una vez que aparecen tratamos de encontrar a quienes los pueblan. Claro, en esta idea no hay nada de nuevo, ¿no? Ya hace más de 2000 años Lucrecio, por ejemplo, que fue un poeta y filósofo romano, razonaba que el nuestro no puede ser el único mundo habitado, que existen otros mundos, en otras regiones del cielo, y diferentes tribus de hombres y tipos de bestias salvajes, decía. Y por estar de acuerdo con Lucrecio, el padre dominico que conocemos hoy como Giordano Bruno, pagó con su vida en el 1600 porque fue quemado en la hoguera, en una plaza romana por orden de la Inquisición. Las civilizaciones extraterrestres hicieron una espectacular entrada en la ciencia en 1877, cuando el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli le habló al mundo de los canales de Marte, que en realidad había descubierto su colega Angelo Secchi, diciéndoles que eran artificiales, o sea, canales hechos por las manos de seres inteligentes. Y eso picó la curiosidad de un astrónomo americano muy adinerado, por cierto, Percival Lowell, que construyó un observatorio especial en Flagstaff, en Arizona, con el único propósito de estudiar Marte. Cartografió muchos de esos supuestos canales y conjeturó de qué manera los marcianos los habían excavado para irrigar la superficie de este planeta desierto con agua extraída de los polos. Esta idea atrajo la imaginación del escritor inglés Herbert George Wells, H.G. Wells, ¿recuerdan? Que hizo que los marcianos invadieran la Tierra con su Guerra de los Mundos, que tuvo ese resultado tan conocido por todos de la emisión radiofónica que hace más de 40 años, que fue adaptada a la radio por el director americano Orson Welles cuando hizo su programa de radio allá por el 1938 y que revolucionó realmente a gran parte de los Estados Unidos. 23 años después de ese pánico de 1938, en la víspera de Todos los Santos, más exactamente, en 1961, un grupo pequeño de científicos, entre ellos un químico americano, Melvin Calvin, que recibía en ese momento el Premio Nobel de Química por su trabajo en fotosíntesis, y el archiconocido científico americano y astrónomo guía para muchos, Carl Sagan, se reunieron en el Laboratorio Nacional de Radioastronomía en Green Bank, invitados por otro joven astrónomo, conocidísimo Frank Drake. El tema a tratar era el ver la manera de poder detectar señales de radio que pudieran haber emitido algunas civilizaciones extraterrestres. Eso desembocó en lo que conocemos como el proyecto SETI, que aunque ha pasado por mil vicisitudes, porque en su momento dejó de ser financiado por la NASA, hoy está apoyado por instituciones privadas, generó también muchas expectativas en su momento y creó todo un ambiente positivo que generó también la creación de disciplinas nuevas como la exobiología, la bioastronomía o la astrobiología, cada uno con sus propios institutos, reuniones y publicaciones, ¿no? La falta de pruebas, no solo en este caso prueba de ausencia, porque no hemos buscado todavía seguramente en la forma adecuada, o tal vez lo que es más probable es que no tenemos los medios necesarios para buscar en la manera adecuada que nos lleve a encontrar alguna respuesta de alguna civilización extraterrestre. SETI es el fruto de un artículo escrito por Giuseppe Cocconi y Philip Morrison en 1959, y fueron recordadas ahí las ideas de Percival Lowell, que habló de la vida en Marte y que dio lugar a que todos hicieran la pregunta: ¿estamos solos en este inmenso universo? Y el punto culminante de toda esta historia se plasmó el 7 de agosto de 1996, cuando el administrador de la NASA, Daniel Goldin, convocó en Washington a una conferencia de prensa especial televisada presentada por el mismísimo presidente Clinton para anunciar al mundo que un grupo de investigadores americanos dirigidos por el geólogo de la NASA David McKay había detectado pruebas de vida pasada en Marte. Un pequeño fragmento de roca de 1,8 kilogramos que se descubrió en la Antártida y que probablemente no era más que un meteorito que tenía su origen en Marte y una edad de 16 millones de años, que se clasificó como ALH-84001, dio mucho que hablar y aún hoy, de vez en cuando, surgen todavía alguna noticia sobre este visitante misterioso. Claro que la presencia de vida fosilizada en ese pedazo de piedra no convenció a muchos expertos y la cosa se quedó en la incógnita de que podría ser, no sé, quién sabe qué, ¿no? En realidad se dejaron llevar por el entusiasmo en Marte y el hallazgo de vida tal vez se hizo en forma un tanto anticipada. Claro, hablamos de vida, vida en otros mundos, y la mayoría de las veces lo que tenemos en la mente es vida tal y como está aquí en la Tierra. Esa vida que bien conocemos, bah, en realidad más o menos conocemos. Pero no es ese el camino y tenemos que partir de la base de que cualquier forma de vida que podamos pensar, por muy extraña que pudiera parecernos, podría estar ahí afuera y desde luego tampoco se puede descartar la vida que, como la nuestra, o muy parecida, esté en planetas similares al nuestro. Antes de seguir hay que reflexionar un poco sobre los procesos que nos llevan a la vida. Durante el proceso de evolución de nuestro planeta, en las aguas del océano más primitivo, surgieron sustancias orgánicas complejas y de gran variedad, similares a las que existen hoy integradas en los seres vivos. Pero entre estos últimos y una simple solución acuosa de sustancias orgánicas, hay un salto abismal. Entre los patógenos, por ejemplo, los virus son únicos en su capacidad colectiva de infectar a todo tipo de organismos. Pero también hay virus para plantas, para insectos, para hongos e incluso virus que apenas llegan a infectar a amebas y bacterias. La base de los organismos vegetales o animales, o sea, el fundamento de los cuerpos de hongos, bacterias, amebas, virus y otros organismos simples es el protoplasma, el sustrato material en donde se desarrollan todos los fenómenos vitales. Si uno lo ve en su aspecto externo, el protoplasma es una masa viscosa, semilíquida, de color gris, en cuya composición, además de agua, hay un gran número de proteínas y otras sustancias orgánicas y sales inorgánicas. Pero existen en esa mezcla más sustancias, porque debemos recordar que el protoplasma tiene una organización muy compleja que demuestra, en primer lugar, que hay una distribución muy especial de partículas que forman las distintas sustancias del protoplasma y además que hay toda una armonía, como un orden especial y con una regularidad concreta de aquellos procesos físicos y químicos que se producen en él. Así que la materia viva la encontramos hoy en día representada por organismos, por sistemas individuales que tienen una forma concreta, una organización muy precisa y además una organización armónica. Nada de esto, obviamente, ocurrió en aquellas aguas de ese océano primitivo. Se pueden observar, por ejemplo, sustancias de bajo peso molecular en el protoplasma, como alcoholes o azúcares, que si se disuelven en agua quedan fuertemente desmenuzadas y se distribuyen en forma homogénea por toda la solución, como moléculas sueltas que quedan más o menos independientes las unas de las otras. Pero en cuanto aumenta el tamaño de las moléculas, empiezan a añadirse leyes sencillas de la química orgánica y otras nuevas y más complejas, que es materia de estudio de lo que se llama la química de los coloides. Pero en el caso de las partículas con un mayor peso, ya tenemos mayor inestabilidad. Además, esas partículas tienden a dar combinaciones entre ellas mismas y empiezan a formar moléculas cada vez más complejas. A veces la unión entre esas partículas es tan intensa que la sustancia coloidal se distancia de la solución y deja un sedimento, que es lo que conocemos como coagulación. Y así, mediante estas transiciones y transmutaciones, se va llegando a lo que se conoce como las sustancias vitales para la vida. Y en nuestro mundo sabemos bastante bien los caminos que se han recorrido hasta llegar a nosotros, más o menos. Lo cual es una buena base para pensar en esos posibles seres extraterrestres que podrían estar en esos mundos lejanos, y que también se puede pensar que pudieran estar constituidos a partir de otro elemento distinto del carbono, que es la base de la vida en la Tierra. Aunque también, como vimos hace unos pocos programas, el carbono es mucho mejor que el silicio, por ejemplo, para formar moléculas orgánicas complejas. Pero no se puede descartar esa posibilidad. Si nos fijamos en nuestros dos vecinos más cercanos, Venus y Marte, podemos ver que Venus se halla más cerca del Sol que la Tierra, Marte se halla más lejos, y ocupan los límites externos de lo que se denomina la zona habitable. De los dos, Venus, con una temperatura superficial cercana a los 500 grados, parece demasiado caliente para albergar la vida. Ojo, solo parece. Y no se descarta que lo pudiera haber sido en los primeros tiempos de su formación. No sé si lo sabremos alguna vez. En cambio, Marte, por el contrario, con su baja temperatura superficial, que anda en los 53 grados bajo cero, parece demasiado frío para albergar la vida. Y de nuevo, solo nos parece eso. Al menos en su superficie. Su atmósfera es tenue, constituida principalmente por dióxido de carbono, parte de la cual se hiela en invierno para cubrir los polos con un casquete blanco, que primero se creyó que estaba constituido por hielo de agua, pero ahora se ha identificado con lo que denominamos hielo seco. Sin embargo, hay abundante agua en Marte. Existe en forma de hielo permanente bajo el casquete polar norte y en el suelo en la forma de permafrost, como el que se encuentra en alguna parte de Siberia, por ejemplo. Claro, las sondas y naves que enviamos allí, como la Phoenix y otras, nos han confirmado que el agua en Marte está presente y en algunos lugares emerge desde el subsuelo. Si hubiera hidrógeno molecular disponible, posiblemente podrían existir allí bacterias similares a algunas formas presentes en las rocas de la Tierra. No sabemos a qué profundidad habría que excavar para encontrarlas, pero las pruebas que tenemos del pasado de Marte dejan poco espacio para dudar que en el tiempo pasado el planeta fue un mundo diferente, con un clima más suave, una atmósfera distinta. Mares y océanos, corría agua líquida que fue horadando su superficie y dejó las señales que nuestras ondas nos han podido mostrar de aquel mundo que fue y que, según las actuales circunstancias, todo parece apuntar que de haber alguna clase de vida en aquel planeta, debe encontrarse bajo la superficie, en las profundas grietas y grutas que su actividad volcánica dejó y en la que posiblemente, al existir una temperatura más cálida, el agua pueda correr libremente, haciendo posible la existencia de bacterias, líquenes, hongos o algo parecido, quién sabe, ¿no? Cosas que en la superficie no tendrían posibilidad de subsistir. Cuando pensamos en esos otros mundos, la imaginación nos lleva a pensar que pueden estar definidos por leyes de la naturaleza iguales a las que gobiernan el universo tal como lo conocemos. Pero no por esto dejamos de preguntarnos, ¿de dónde proviene la vida? Y la hipótesis extraterrestre es al menos tan buena como otra cualquiera. En la actualidad, cientos o tal vez miles de investigadores dedican su tiempo y esfuerzo a investigar el origen de la vida, y no se puede decir con certeza que algún día podamos responder a esta pregunta. Ya de por sí resulta asombroso saber que la vida apareció en la Tierra hace unos 4.000 millones de años, unos 500 millones de años después de que el planeta se condensara con los otros planetas del sistema solar, de su disco de gas y polvo que giraba alrededor de esa joven estrella que iba a convertirse en nuestro sol. Son fenómenos de violencia extrema que son incompatibles con el mantenimiento de ningún tipo de vida que rodearon a este nacimiento. Todo tipo de cuerpos y objetos venidos del exterior golpearon en aquellos primeros momentos a nuestro recién nacido planeta. Cometas, asteroides y otros golpearon con saña en su superficie incandescente. Pero una vez que pasaron esos primeros momentos, la Tierra ya era poseedora de la materia primitiva que, tratada en una forma adecuada por la naturaleza, hizo posible que surgiera de la vida primaria esta vida que conocemos hoy, que ha podido evolucionar hasta llegar a la inteligencia. Hay tantas sorpresas por descubrir sobre la vida, no solo las que podamos descubrir en el exterior, sino que también la que está presente en nuestro propio planeta, que seguramente nos tienen muchas sorpresas reservadas, y para que estas sorpresas lleguen a nosotros, necesitamos seguir comprendiendo, investigando, preguntando, especulando, como siempre, para tratar de arrancar uno a uno los secretos de la vida que nos tiene un poco escondidos la naturaleza. Pasamos al primer tema musical. quería hablarles ahora de un personaje conocido por todos, pero de algunos aspectos un tanto desconocidos de su vida, ¿no? Y hablo de Sir Isaac Newton. Newton elaboró, como todos sabemos, una explicación cuantificada matemáticamente de la gravitación que abarcaba tanto los fenómenos terrestres como los celestes. Y al hacerlo demolió la división que había puesto Aristóteles del universo en dos ámbitos, uno por encima y otro por debajo de la luna, y creó una base física para dar cabida al universo de Copérnico. La perfección y la seguridad con la que realizó esta tarea fueron tales que su teoría llegó a ser considerada durante más de dos siglos posteriores como algo cercano a la palabra revelada por alguna divinidad. Aún hoy, cuando se contempla la dinámica newtoniana como sólo una parte de algo más vasto, como es la relatividad de Einstein, la mayoría seguimos pensando en términos newtonianos, y las leyes de Newton son eficaces hasta para guiar las naves espaciales hacia la Luna y los planetas. Sin embargo, este hombre cuya explicación del cosmos vive en la mente de miles de millones de personas, era también uno de los más extraños y difícilmente accesibles individuos que haya vivido nunca. Cuando John Maynard Keynes compró en una subasta un baúl lleno de documentos de Newton, se asombró de encontrarse con que estaba lleno de notas sobre alquimia, de profecías bíblicas y la reconstrucción basada en textos hebreos del plano del Templo de Jerusalén, que para Newton era un emblema del sistema del mundo. Pero esta historia tiene que ser contada con lujo de detalles. Corría el año 1684 y tres miembros de la Royal Society, el astrónomo Edmund Halley, Christopher Wrenck, arquitecto de la Catedral de Londres, y el físico Robert Hooke, mantenían en Londres una discusión muy animada que acabó en una apuesta. ¿Qué tipo de trayectoria describen los planetas alrededor del Sol? Wrenck ofreció 40 chelines a quien aportar esa solución, y de los tres, Halley fue el que más se empeñó en encontrarla, hasta el punto de viajar a Cambridge para trasladar la pregunta a Newton, ese excéntrico profesor de matemáticas. Y ahí pudo preguntarle directamente, ¿qué tipo de trayectoria describen los planetas alrededor del Sol? Newton le contestó, una elipse. El doctor, lleno de alegría y asombro, preguntó, ¿cómo lo sabía? Porque lo he calculado, contestó. Entonces el doctor le pidió que le mostrase los cálculos, y Newton empezó a revolver un baúl entre sus papeles, pero no lo encontró, y le prometió que lo volvería a resolver. Ese baúl lo heredó su sobrina, y a través de la descendencia, el baúl terminó en manos del vizconde de Lymington. Casi nadie había visto nunca los documentos que contenía el baúl, y una leyenda cuenta que una vez un obispo, picado por la curiosidad, examinó el contenido del baúl y lo cerró inmediatamente horrorizado. Así que durante mucho tiempo el contenido del baúl siguió siendo un misterio y su contenido fue calificado como no apto para la difusión. Luego, este vizconde, ya acuciado por temas económicos, decide poner a la venta el conjunto de documentos de Newton que su familia poseía desde hacía más de 200 años, y en 1936 se subasta en Londres el contenido de un baúl metálico lleno de manuscritos de Isaac Newton. Casi todo el lote fue adquirido por John Maynard Keynes, un famoso economista, al que le gustaba coleccionar textos científicos antiguos. Cuando Keynes pudo leer los documentos, quedó muy sorprendido, ya que lo que encontró fue un volumen de manuscritos equivalente a todos sus trabajos anteriores en ciencia, pero casi todos trataban sobre alquimia. Luego de sobreponerse a esta sorpresa inicial, dio una conferencia en Londres en 1942 y dijo: desde el siglo XVIII, Newton ha sido considerado el primero y más grande de los científicos de la era moderna. Un racionalista. Alguien que nos enseñó a pensar de acuerdo con los dictados de la razón fría y carente de emoción. Pero yo ya no puedo ni verlo bajo esa luz. Y no creo que pueda hacerlo nadie que haya estudiado con detenimiento los documentos contenidos en esa caja que guardó al partir de Cambridge en 1696 y que, pese a haber sido en parte dispersados, han llegado a nosotros. Newton no fue el primer hombre de la edad de la razón, fue el último de los magos, el último de los babilonios y de los sumerios, la última gran mente que contempló el mundo visible e intelectual con los mismos ojos que lo hicieron quienes empezaron a construir nuestra herencia cultural hace casi 10.000 años. Hasta ahora, ese aspecto de la personalidad de Newton fue ocultado deliberadamente, y Newton aparece en la mayoría de los libros como un racionalista puro, y con esa etiqueta es con la que se ha pasado su vida a la historia. Pero cualquiera que haya leído esos documentos o alguna de las cartas que Newton escribió estaría de acuerdo al considerarlo no como el primer racionalista, sino como el último mago, ese último de los babilonios que mencionaba recién. Newton quedó aislado también por la singular potencia de su intelecto cuando Richard Westphal pasó 20 años escribiendo una biografía de Newton, confesó en el primer párrafo del prefacio: cuanto más lo he estudiado, tanto más Newton se ha alejado de mí. He tenido el privilegio en diversas ocasiones de conocer una serie de hombres brillantes, hombres a quienes conozco sin vacilación como intelectualmente superiores a mí. Sin embargo, nunca he conocido a ninguno con el que no estuviese dispuesto a medirme, de modo que fuese razonable decir que mi capacidad era la mitad de la persona en cuestión, o la tercera o la cuarta parte. Pero en todos los casos, una fracción finita. El resultado final de mi estudio de Newton ha servido para convencerme de que con él no hay comparación posible. Se ha convertido para mí en otro hombre totalmente diferente, en uno de un puñado de genios supremos que han modelado las categorías del intelecto humano, un hombre que finalmente no es reducible a los criterios con que comprendemos a nuestros semejantes. La vida de Newton, sobre todo su infancia, estuvo rodeada de una serie de circunstancias que le valieron ser alguien especial: el casamiento de su madre, vivir con su abuela, y alejado de ella que vivía con un padrastro usurpador. El producto de todo eso, de haber nacido sin padre el día de Navidad, de haber sobrevivido en contra de las probabilidades, la separación de la madre y una mente tan poderosa que él mismo era tanto su vasallo como su amo, le hicieron ser un muchacho reflexivo, tenso, hosco, brillante y propenso a la cólera. El joven Newton era sensible a los ritmos de la naturaleza e insensible a los de los hombres. De niño construía relojes mecánicos y de sol, y era conocido por saber decir la hora por el sol, pero habitualmente olvidaba presentarse a comer, que fue un rasgo que persistió durante toda su vida. Podía pasarse días sin aparecer a la hora de la comida y sin dormir, enredado en sus escritos sobre asuntos de la filosofía natural que encerraba los secretos de la naturaleza. Durante un tiempo se inspiró en los libros de René Descartes, un espíritu afín al suyo, ambos tenían mucho en común, criado por sus abuelas, niños frágiles y solitarios, y con una vida interior muy fuerte que modeló sus caracteres. Descartes le hablaba de lo que era el conocimiento humano, y muchos de aquellos pensamientos pervivieron en su intelecto. La teoría cartesiana del torbellino del sistema solar se convirtió en el estímulo para la demostración de Newton de que los torbellinos no podían explicar las leyes de Kepler del movimiento planetario. La importancia que asignó Descartes a la descripción algebraica del movimiento alentó a Newton a elaborar una dinámica escrita en una fórmula alternativa de álgebra, la geometría. Como esto aún no era matemáticamente factible, Newton vio necesario inventar una nueva rama de las matemáticas, el cálculo infinitesimal. Así puso la geometría en movimiento. Las parábolas e hipérbolas que Newton trazó en el papel podían ser analizadas como resultado de un punto en movimiento, como la punta de un palo con el que Arquímedes trazaba figuras en la arena. Newton dijo, se describen líneas y por ende se generan, no por la oposición de partes, sino por el movimiento continuo de puntos. Después de su graduación, la universidad fue cerrada y Newton se marchó al campo. Y ahí tuvo mucho tiempo para pensar. Un día, y parece muy probable que se le haya ocurrido de repente, dio con la grandiosa teoría de que no habían logrado concebir ni Kepler ni Galileo una explicación única y general de cómo la fuerza de la gravitación causa el movimiento de la Luna y los planetas. Dijo, en la ausencia de fuerzas exteriores, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que actúe sobre él una fuerza que le obligue a cambiar dicho estado. La variación del movimiento lineal de un cuerpo es proporcional a la resultante total de las fuerzas actuando sobre dicho cuerpo y se produce en la dirección en que actúan las fuerzas. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de su masa y su aceleración. Y finalmente, por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza igual pero de sentido opuesto sobre el cuerpo que la produjo, o dicho de otra forma, las fuerzas siempre se presentan en pares de igual magnitud y sentido opuesto y están situadas sobre la misma recta. Las tres leyes de Newton. Y alrededor de todo esto han salido a la luz muchas anécdotas, como la de la manzana que vio caer del manzano mirando a través de la ventana de su cuarto, que le dio la idea base de su teoría de la gravitación. ¿Quién puede saber cómo sucedió, no? ¿Cómo le llegó a su mente? Pero sí surgió de sus cavilaciones la idea de la gravitación universal. Esto es algo mucho más largo y desde luego no podemos describirlo en unos pocos minutos, pero en un futuro vamos a hablar de una historia que nos relata cómo era y quién fue este grandioso personaje de la historia de la ciencia y que posibilitó que la humanidad diera un gran paso en el avance de su conocimiento hacia el mundo que lo rodea. Otro tema musical. No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Y hace unas semanas, el United States Geological Survey publicó un gráfico en el que se presentaba toda el agua que existe en nuestro planeta en forma de una esfera. Muchos de ustedes lo habrán visto por internet. Por si alguno no lo vio, les refresco un poquito la memoria. Efectivamente, y a pesar de ser el planeta azul, lo cierto es que si pudiéramos juntar el agua de todos los océanos, glaciares, ríos y lagos, tendríamos una esfera de apenas 1.385 kilómetros de diámetro, o lo que es lo mismo, un globo del tamaño del planeta enano Makemake, o de Japeto, el satélite de Saturno. Y es que al fin y al cabo, por algo la Tierra se considera como un planeta rocoso, ¿no? Por otro lado, también lo podemos interpretar desde un punto de vista opuesto, ¿no? Porque no deja de ser sorprendente que un planeta formado principalmente por roca y metal, y que posee un enorme núcleo de hierro y níquel, que casi alcanza la temperatura de la superficie del Sol, tenga, sin embargo, tanta cantidad de agua líquida en su superficie. Pero si nos alejamos del Sol, el agua deja de ser una rareza y se convierte en un compuesto muy común. Para que nos hagamos una idea, se ha realizado una versión del gráfico de la Tierra seca, añadiendo a Europa el satélite de Júpiter, y ahí se puede ver que, a pesar de tener un tamaño similar al de nuestra Luna, Europa contiene más agua que la Tierra, entre 2 y 3 veces, para ser exactos, de acuerdo con los datos de la sonda Galileo. Si pudiéramos agrupar toda el agua de esta luna, tendríamos una esfera de unos 1.754 kilómetros de diámetro, gran parte de ella en estado líquido. Por supuesto que Europa no es ninguna rareza, ¿no? En el sistema solar exterior, la mayor parte de los satélites están compuestos por hielo en un elevado porcentaje. Algunos incluso poseen mantos de agua líquida, como es el caso de Ganimedes, Calisto o Titán. Lo interesante de Europa es que posiblemente parte de este agua se halla en forma líquida cerca de la superficie, formando un océano global, aunque también es posible que, más que océanos, los que existan sean lagos subterráneos. Sea como sea, lo cierto es que Europa es, para muchos expertos, el lugar del sistema solar con más posibilidades de albergar vida, sin contar la Tierra, claro. Ahora, quizá tengamos más claro el porqué de esta afirmación tan tajante. Y se ha lanzado el cohete Falcon 9 con su cápsula Dragon C2, el notición de la semana, ya que a pesar de varios meses de retrasos, la compañía SpaceX ha lanzado el 22 de este mes de mayo el tercer cohete Falcon 9, desde una rampa en Cabo Cañaveral, con la segunda nave espacial Dragon. Se trata de la primera nave espacial privada que se acoplará con la Estación Espacial Internacional. De hecho, como vamos a ver en un momento, en el momento de salir al aire, este programa ya lo ha hecho. El primer intento de lanzamiento fue abortado el 19 de mayo, cuando quedaba justo medio segundo para el despegue por culpa de una válvula defectuosa en un motor de la primera etapa del Falcon 9. Originalmente se había planeado que esta misión tuviera lugar en 2011. La Dragon C2 fue ya capturada por los astronautas de la Estación Espacial Internacional el 25 de mayo, usando el brazo robot australiano Canadarm 2 de la estación, y se ha acoplado ya al puerto del módulo Harmony, y si todo va bien, la cápsula va a caer al Pacífico justo cuando salga este programa al aire, el 31 de mayo. Aunque esta misión se denomina oficialmente Dragon C2, se trata en realidad de una combinación de misiones de demostración, la C2 y la C3, del programa COTS de la NASA, que se introdujo para ahorrar tiempo y acelerar la puesta en servicio de la Dragon. Durante este vuelo, la Dragon debe comprobar el funcionamiento correcto de los paneles solares, los sistemas de control y maniobra orbital, así como los procedimientos de acoplamiento con la Estación Espacial Internacional. En los próximos años, la Dragon va a ser, junto a la Cygnus de la empresa Orbital, la única nave norteamericana capaz de llevar suministros a la Estación Espacial Internacional. Y además, a partir de este vehículo, SpaceX está desarrollando la que puede ser la próxima nave espacial tripulada norteamericana. Profundizando un poquito, les cuento que la nave Dragon de SpaceX está dividida en 2 secciones, una cápsula presurizada y una sección trasera no presurizada. Es capaz de transportar hasta 6 toneladas de carga a la Estación Espacial Internacional y de traer a tierra unas 3 toneladas. El volumen útil presurizado para la carga es de unos 10 metros cúbicos, aunque puede llevar hasta 14 metros cúbicos de carga no presurizada en la sección trasera. Y a diferencia de otras cápsulas tradicionales como las Soyuz o las Apolo, el sistema de propulsión está localizado en la cápsula exclusivamente, así que la sección trasera no presurizada actúa más como un portabultos que como un módulo de servicio. Para el control de actitud y las maniobras orbitales, la cápsula está equipada con propulsores que usan tetróxido de nitrógeno y monometilhidrazina, almacenados en varios tanques con una capacidad total de 1.290 kilogramos. Y en las maniobras de reentrada o de cambio de órbita, estos motores pueden generar un empuje de unos 400 newton. La energía está proporcionada por un par de paneles solares localizados en la sección no presurizada. Las naves Dragon se montan en California y allí también se encuentra el control de la misión de la empresa. Los objetivos son demostrar el funcionamiento de los paneles solares y del módulo no presurizado de la carga de la Dragon durante la misión de la Dragon C1, que se lanzó el 8 de diciembre de 2010. La nave no iba equipada ni con paneles solares ni con la sección trasera. Después está la prueba del sistema de posicionamiento absoluto, GPS, se llama AGPS, para determinar la posición de la nave en órbita. Luego viene la prueba de los distintos modos de navegación para acercarse a la Estación Espacial Internacional o para abortar la maniobra de acoplamiento en caso de emergencia. Como cuarto punto tiene la prueba del sistema de comunicaciones de UHF, que se encarga de las comunicaciones entre la nave y la Estación Espacial Internacional. La Dragon se sitúa a 2,5 kilómetros por debajo de la estación durante la prueba. Este sistema de comunicaciones fue instalado en la estación en la misión STS-129. Como otro punto a probar es el del sistema relativo de posicionamiento global, el RGPS, que determina la posición absoluta de la nave midiendo la distancia relativa a la Estación Espacial Internacional usando GPS. También viene la prueba de panel de control de la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional. La tripulación ha estado probando el panel, mandando una señal para encender la luz estroboscópica de la Dragon. Y finalmente la prueba del sistema de aproximación mediante un sistema LIDAR y un sistema de acoplamiento de la Dragon. Y el cohete Falcon 9 es un cohete de 12 etapas con una masa de 313 toneladas y 48 metros de longitud por 3,66 de ancho, que puede colocar cargas en órbita baja de hasta 9,8 toneladas y 4 toneladas en órbita de transferencia geoestacionaria cuando es lanzado desde Cabo Cañaveral. Trabaja en una mezcla de queroseno y oxígeno líquidos en todas sus etapas y está fabricado con una aleación de aluminio y litio. A diferencia de otros lanzadores, el Falcon 9 está sujeto en la rampa mediante un mecanismo que le impide despegar a no ser que todos los sistemas funcionen correctamente. Y este sistema permite realizar pruebas de encendido en la rampa con los 9 motores Merlin funcionando al mismo tiempo. A partir del vuelo del Dragon C5, SpaceX planea sustituir al Falcon 9 versión 1.0 por una versión más grande y potente denominada Falcon versión 1.1 con capacidad para 10,5 toneladas en órbita baja y 4.850 kilogramos en órbita geoestacionaria. A los momentos en que estoy enviando estas noticias, la cápsula ya está acoplada a la Estación Espacial Internacional. Fue exitosamente atrapada por el brazo robot Canadarm y esperemos que este primer vuelo espacial privado a la Estación Espacial Internacional siga brindando sus frutos para que la astronáutica no se quede tan dormida como lo ha estado en estos últimos años. Y antes de despedirnos, le quería comentar que después de 30 años de escuchar a inteligencia extraterrestre, la astrónoma Jill Tarter está dando un paso acostado y ahora está haciendo algo un poco más terrestre, que es asegurarse de que haya suficiente dinero para que el SETI siga continuando su búsqueda. Tárter, para el que no la conoce, fue toda una inspiración para armar el personaje de Ellie Arroway en la novela de Carl Sagan, Contacto, que muchos habrán visto también la película, ¿no? Así que Jill Tárter se va a dedicar a seguir su excelente trabajo, pero ocupándose de una parte clave de este proyecto, que es el financiamiento. Jill Tárter tiene 68 años y está desde los años 70 investigando. Comenzó con un pequeño grupo en la NASA, cuando se desarrolló todo un equipamiento nuevo y nuevas estrategias para hacer búsquedas sistemáticas de observaciones SETI. Y desde que el Congreso en 1993 no le destinó más fondos al programa, ella llevó sus esfuerzos hacia el Instituto SETI, que es una organización sin fines de lucro, en donde estuvo trabajando hasta ahora, y han utilizado el proyecto Fénix, que está equipado con antenas en Australia, Puerto Rico y Virginia Oeste, para examinar miles de canales de radio en otras tantas miles de estrellas cercanas. Los astrónomos siempre han sospechado que existieron los planetas alrededor de otras estrellas. Esto en 1995 era solo una hipótesis, pero ahora, desde que en 2009 se lanzó el telescopio Kepler, se han descubierto miles de nuevos sistemas planetarios, algunos conteniendo planetas tan pequeños como la Tierra. Ahora el Instituto SETI obtiene fondos de las donaciones, pero esas donaciones hay que salir a buscarlas, y será el trabajo de Jill Tárter de ahora en más. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, el programa número 270 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana nuestras vías de contacto son nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook, si buscan Desde el Sur, y en Twitter, desde-el-sur. En las radios online tienen la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero, y en España, la Valquiria Radio. Y cada semana almacenamos nuestros programas en el portal español iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana, deseándoles que pasen una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you.